signora, usted anda sola, sola. También si fue que llevo toda la bola. Tanto dembow que me explotó la chola. Y aquí para allá como si fuera hola. Buenas noches, señora. Carlitos, ah.